Yo sé que te gusta pensar que eres alguien especial. Si te vas o si te quedas, pues me da igual. Menos mal, yo no voy a detenerte. Lo único que haré es desearte buena suerte. Porque antes que te conocí, feliz fui. A toda madre yo viví sin tenerte a ti. Ni pedo, llego hasta aquí, que te vaya bien. Me mandas una carta, yo te mando una también. Adiós, al cabo no podíamos los dos en rencor. Antes que se ponga todo peor, mejor déjame seguir viviendo solo. Así vivo mi vida, yo a mi modo, es todo. Y yo no digo que no estoy triste porque te fuiste. Por eso pretendo que no existes. Si yo vine a este mundo sin tenerte, ¿por qué voy a sufrir en este mundo por perderte? Yo no te necesito. Tener a nadie, tú haces todo peor de lo que es. Luego quieres rebotear las situaciones al revés. Ahí vamos otra vez, no sé por qué te gusta discutir. Te guste o no te guste, yo me voy a divertir. Al cabo, ¿para qué mentir? Ya se acabó, la nube que andábamos se cayó. Que no, y yo ya no voy a pretender. Pues qué le voy a hacer, la neta no te quiero ver volver. Olvídate de ayer, lo echamos a perder. No me digas que no lo pudiste ver. Si tuvimos un querer, pero ya se terminó. El cariño que teníamos se perdió. Y dices que te vas de mi lado, no me agüito. La verdad es que yo no te necesito. Yo, amor, yo no te necesito ver. Mejor que te vaya bien. Haciendo. Tú tienes bien revuelto el pensamiento. No tienes sentimientos o no tienes vergüenza. La neta yo no sé qué es lo que piensas. ¿Crees que soy capaz después de tanta chance a darte más? Chiquita, desde ahorita te me vas. No vengas para atrás, deja mi corazón vivir en paz. Estás mejor en donde estás. Todo lo que dices te lo vas a recordar. El tiempo va a pasar, yo voy a ser difícil de olvidar. Y con las ganas te vas a quedar, tú de regresar, buscarme, pero yo no voy a estar. Te vas a arrepentir, pero eso sí yo tengo que seguir. Contigo o sin ti voy a vivir. No estoy arrepentido, nada se ha perdido. Si yo estaba feliz antes de haberte conocido. Yo no te necesito ver. Mejor, mejor que te vaya bien. Nunca llegamos.